arranca. El programa más esperado por toda la raza. Conducido por los más chulos, guapos e inteligentes conductores de internet. Los más perrones y pierrudos. El programa número uno de la radio en internet. La puñeta. ¡Uy, no más! Puro fierro pa' wasabi, compa. Iniciamos su programa La Puñeta, cómo no, después de una larga ausencia. Larga, no tanto. ¿Cuántos días fueron? Ah, pues como dos semanitas, ¿no? Unos 15 días que duramos fuera del aire, porque andábamos de vacaciones. Pues iniciamos con nueva entrada, nuevo cotorreo. No, pues nuevo cotorreo no creo, pero iniciamos. Verdad de Dios que qué bonitas son las vacaciones. Demasiado bellas. Me gustaría agradecer a todas las personas, en especial a mi queridísimo amigo Ney González Sánchez. Un saludote por todas las atenciones. Andaba de vacaciones en Nayarit. 15 días me aventé por allá. 15 días nada más. Disfruté de la lluvia, disfruté de la nieve, disfruté de las playas, disfruté de muchísimas cosas. Saludo muy grande a toda la gente de... Ay, ¿cómo se llama este lugar? De San Blas, Nayarit. Saludotes a Doña María, de Casa María, Hotel Casa María. Cuando vayan a San Blas, hospédense ahí, es muy barato, muy a gusto, muy confortable. Saludos también al señor, creo, se llama, se me fue el nombre, Toño, creo. A Don Toño, saludos a Don Toño. A Don Toño, al señor del Jejen Feliz. Tal, Jejen Feliz, no, chulada. La mejor comida, la mejor alimentación en el Jejen Feliz, en San Blas, Nayarit. También saludamos a... ¿A quién más? ¿A quién? Pues, a los del mercadito, de los que vendieron acá refino. Sí, también. También verdaderamente, bueno, la Riviera Nayarita, el mejor lugar de todo México para vacacionar. Sí, es el mejor. A la gente de Mexcaltitán, Nayarit. A los del restaurante La Kika, un saludote para ellos. También Santa María del Oro, los queremos mucho, cómo no, aquí nos acordamos de ustedes, de todo el mundo. Entonces por eso la influencia que trae de la banda y todo eso, pues sí, 15 días allá, cómo no. De allá lo agarramos. A los señores de Santiago y Ixcuintla, también en Nayarit. A la gente de Guayami, Guayabitos. Ah, Guayami. Las mejores playas, las más hermosas, las más limpias, Guayabitos, cómo no. Saludote a todos, a mis amigos los Coras también. También para ellos, un saludo. Un saludo. Pues iniciamos, señoras y señores. ¿De aquel lado del micrófono? El Fusca. De este lado, Juan Calabaza. El profesor Maíz está ausente. El señor Panchesco, pues anda de gira con su circo. Anda de gira todavía. Panchesco, el Superboy, anda de gira. Y pues las vías de comunicación, kwradio@hotmail.com. También en locutores@eldescafeinado.com, 3311-300-124 con la palabra puñeta. Comuníquense con nosotros, ya estamos al aire. Y algo que me perdí porque andaban de vacaciones los Cranberries, que vinieron al auditorio Telmex. ¿Qué tal se puso, no? Pues andábamos de gira artística en Nayarit. Los Cranberries, que nada más tocaron en el Telmex y cancelaron todas sus giras porque la señora se enfermó de la influenza. Dolores Odiorna, creo que le dio dolores. Le dieron dolores en la garganta y decidió no culminar con su gira. Nada profesional, no se aventó como el Pepe Aguilar, que también cantó el domingo, todo enfermo, cantando en la Plaza Liberación. Acá sí somos profesionales, o acaso será porque es charro, todo un hombre, el señor Pepe Aguilar, no lo sé. Pero pues iniciamos con dos melodías de los Cranberries. Vámonos con música. La primera, Dreams. Y la segunda, Linger. Esto es La Puñeta, damas y caballeros. La están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Se va a poner bueno esto. Todos tenemos superpoderes. Sí, y ni la cámara me puede apagar, Irene. ¿Usted tiene poderes? Sí. ¿Cuáles? Yo peleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. También somos buenas personas. Usted es buena persona. También él. También ella, la niña. Sigue con nosotros. Marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo. marica, jaja. Marica, ¿quién? Continuamos, señoras y señores, en esto que es La Puñeta, transmitiendo totalmente en vivo desde algún lugar de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Escuchamos dos melodías de los Cranberries, la primera, Dreams, la segunda, Linger. Valor a la luz, si eres un gaitú. Y le damos la bienvenida a Claudia, que viene directamente desde las sacrosantas, no, esas no son sacrosantas, tierras benditas, ¿no? Desde la gran mancha urbana de la capital, directamente desde la capital del país. Desde el Chilango. Desde Chilangolandia. Bueno, que no es directamente porque hice escala en Mazatlán. Quede bien claro, ¿no? Sí, sí. Usualmente habito la Ciudad de México, pero me fui de vacaciones a Mazatlán. Y ella viene a hablarnos sobre los matrimonios gay, porque ella está muy cerca. Bueno, es de allá la ley, ¿no? Creo. Sí, no, pero yo no iba a hablar sobre eso. Yo nada más vine de visita. Pero la trajimos a que nos hablara. ¿Cómo ve la gente del Distrito Federal? ¿Con qué ojos ven esta nueva ley? No, bueno, no es con ojos como la ven, sino que hay sectores de la sociedad del Distrito Federal que aceptan este tipo de leyes porque hay un poco más de tolerancia para todas las expresiones dentro de la capital del país, cosa que no pasa aquí en Guadalajara. Y también es así que el mismo gobernador del estado de Jalisco ya protestó sobre esta ley que fue promulgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace ya algunos meses. Nuestro queridísimo Emily, le mandamos un saludo a nuestro queridísimo gobernador, que dice que siempre no, Emilio niega intención de... es que muchos sectores aquí de la comunicación tapatía lo mencionan como que quiere atraer reflectores para las próximas elecciones a la presidencia. Claro, y así es. Además, este tipo de leyes no se pueden promulgar en el estado de Jalisco porque, bueno, son muy de avanzada. Aún así, en el Distrito Federal, que son un poco más abiertos, yo creo que se va a echar para atrás este aspecto de los... ¿cómo se llaman? Las adopciones para... de niños, de los... de las personas, de los matrimonios gay. Entonces yo creo que sí, realmente lo único que está haciendo el gobernador del estado de Jalisco es que lo volteen a ver a toda la república, pero en toda la república saben que este señor es un tonto y un estúpido, que solamente se dedica a hacer eso, tonto y estúpido, a aventar mentadas. El gobernador del estado aseguró que con la controversia constitucional que interpuso en el gobierno del estado en contra de los matrimonios homosexuales, no busca atraer la atención. Eso es lo que dice nuestro queridísimo Emily. ¿Entonces qué está buscando? No sé qué busca. A lo mejor dijo, el miércoles de ceniza tengo que llegar con algo bueno en mi maleta. Es el verano del 73, el orgullo de don Andrés por ser varón. El orgullo del cardenal. Por ahí dicen que hasta se dan dos, tres besillos en lo oscurito al cardenal y el buen Emily. Yo no sé por qué se niegan a tanto. Ni lo mentes, qué asco, no, no, imagínate al señor sapo. Esos negros, ¿eh? Señor sapo. Señor sapo y el buen Emily. Qué cosas, pues. Nosotros aquí no tenemos nada en contra de los gay. No, y además, si echan para atrás con esta controversia que dice el gobernador del estado, no habría tanto problema porque en el Distrito Federal ya existe una figura que se llama... ya se me fue. Bueno, sociedades en convivencia. Entonces es más o menos lo mismo, o sea, no tienen la figura de matrimonio legal, pero sí pueden formar una sociedad que les da todas las todos aquellos derechos que tiene tu pareja si estuvieras casado, ¿no? Salvo la adopción. Sí. Te puedes inscribir al IMSS siendo esposo de una persona de tu mismo sexo, puedes heredar a esta persona, o sea, legalmente eres su pareja, ¿no? Y no hay tanto problema. Yo creo que deberían de dejar que todos los gays culminen con algún matrimonio. En cuanto se den cuenta lo que es estar casado, yo creo que ya no van a querer la ley. No, pero además yo creo que por lo menos en el Distrito Federal esta ley la están haciendo para atosigar a los del PAN y a los otros partidos, no tanto porque realmente les nazca a ellos colaborar por una causa que tenga que ver con los gays, sino por darle la madre a los otros. Yo creo que es más... Más de alguno ha de tener algún hijo gay y quiere verlo felizmente casado con su pareja. No, pero como dices, cuando sepan lo que es estar casado... Van a decir, no, pues estamos mejor así, quítenos la ley. Sí. Perdón, Gustavo, pero es cierto. Sí. Le van a agradecer a Emily. Sí, le van a hacer un monumento con colorcitos, ¿no? La bandera gay ahí. A Eli, al cardenalito, al zapito. Ah, qué cosas. Además, yo creo que lo menos que busca un homosexual es casarse, ¿no? Porque su forma de pensar es como más liberal. Más a gusto, disfrutan su sexualidad al máximo. Yo creo que lo último que piensan es en casarse, ¿no? Ah, pues que vivan felices. Ay, sí, que disfruten entre ellos. Así es que el día de hoy estamos hablando de matrimonios gay. Por si alguien quiere participar, las vías de comunicación, kwradio@hotmail.com. Y el otro se me olvidó, locutores@eldescafeinado.com, 3311-300-124 con la palabra puñeta. Y tengo un montón de pasos que me hicieron llegar de un evento que va a ser el 6 de marzo de este 2010 a las 8 de la noche en Pedro Loza, 230, Centro Histórico, a espaldas de la Casa de los Perros, enfrente del de Yembe, a un lado del Rastafari. ¿Es un evento de gays o qué? Es un evento muy gay. No. Va a estar Funky Monkey, Mujer Tequila y Disame. Si quieren boletos, pues nada más díganos, yo quiero un boleto, quiero dos boletos, tenemos un montonal, apúntense. Y pues, ¿qué ponemos de música? Algo de banda. Sí, no, ya no, ya nos terminé harta de banda. Algo de banda. No, ¿cómo crees? No. Ándale. Se va a poner a bailar ahorita, Claudia. No, ya estoy ya. Necesito limpiarme. Vienes del carnaval, ¿verdad? Sí, ya no. Algo chilango. Algo chilango, pues hay que poner reggae, ¿no? La Palapa, que tiene nuevo disco. El disco lo acaban de sacar. Ya no. Sí, ya no. Así se llama. Tiene 7 tracks. Pues no es disco, es como un EP, ¿no? LP, no sé cómo se le llama. Sí, lo grabó a una persona conocida, ¿no? Sí, les quedó bien chingo. Sobre todo al que la grabó. Sí, un saludo al que les grabó el disco. Ha de ser compa de Emily, del sapo. Sí, tapatío. Del sapito. Vámonos con las dos nuevas canciones de La Palapa. Esto es La Puñeta, la están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Con inteligencia se debe crecer. Harto del racismo y de la discriminación. Porque soy latino y de color mi corazón. Y digo ya no, ya no. Guerra ni violencia, más, más. Paz en la tierra, ya no, ya no. Guerra ni violencia, más, más. Paz en la tierra. So, so. We'll be right back. los que han caído por la incompetencia de unos funcionarios. Ríos de sangre que se han derramado por la avaricia de los altos mandos. ¿Cómo vas a hacer para entender? Con inteligencia se debe crecer. Harto del racismo y de la discriminación, porque soy latino y de color mi corazón. Y digo ya no, ya no. Guerra ni violencia, más, más. Paz en la tierra, ya no, ya no. Guerra ni violencia, más, más. Paz en la tierra. Limpiando la mente, música de conciencia. La puñeta, si no te caes. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, mi hermano, güey! ¡Pinche vato, ya, güey! Te tumban. ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah! ¡Te bañaste! ¡Pinche pendejo, idiota! ¡Pinche pendejo, güey! Continúa con nosotros. Porque recuerdo que ese día que tú te fuiste. Este día me siento tan mal, porque sé que cada año vas a llenarlo. Pero no puedo comprender porque te alejaste tú de mi terreno. De lo que estaba planeado, ya lo dejaste, lo hiciste a un lado. Y ahora me siento morir, porque sé que ya no estarás aquí. ¡Bueno, no! Teniendo tus besos, teniendo tu piel, esos momentos que me hacen sentir al cielo. Teniendo tus besos, teniendo tu piel, esos momentos que me hacen sentir al cielo. Quiero decir, duele que no estés aquí. Quiero decir, duele que no estés aquí. Quiero decir, duele que no estés aquí. Mira, mami, diga lo que digo en la cantante. Que es el puro que te dice sin para adelante. Mira, mami, diga, no te hagas para atrás. Sientes mi amor que te dejo de borrar. Cada vez que te veo, no dejo de pensar en todos los momentos que solíamos tocar. Cuando íbamos al cine, hoy vamos a fumar. Todas esas cosas que voy a hacer recordar. continúa escuchando la puñeta. Continuamos, señoras y señores, en esto que es la puñeta y renovada, mejorada. Escuchamos dos melodías de La Palapa, de su nuevo disco, que por cierto van a estar el viernes tocando en el Marihuanas, ahí por si quieren ir, enfrente de la Procu. La primera ya no, y la segunda por culpa de... Y continuamos hablando de los matrimonios gay aquí en La Puñeta. Oiga. Y sigue con nosotros Claudia directamente desde Chilangolandia. De la delegación Benito Juárez. Hoy nomás. Para que baile, para que baile. Yo soy un gran marino, viejo lobo de mar. Tengo en cada puerto mil mujeres para... Ah, qué cosas con los matrimonios gay, las declaraciones, las cosas que ha hecho nuestro queridísimo Emily. Tenemos saludos para Juan, de parte de Pedro, que lo ama mucho. Saludote, cómo no, me están escuchando desde Chicago. Saludo para Chicago. También otro saludo a todos mis compas de la redacción de La Jornada. Saludos, saludos. ¿Son gays o qué? No, no sé. Sí, ah, el día de hoy puro saludo gay. Puro saludo, sí. Gay. Sí. Bueno, ahí tenemos sospechas. Los chatos y los narizones empiezan a gustar los hombres. Los negros, altos y bengones empiezan a gustar los hombres, los ojos y los bigotones. Me empiezan a gustar los hombres. ¡Ay! Y un saludote al profesor Mais, que vive muy feliz él. Muy feliz. Sí, vive muy feliz y dice que se quiere ir a vivir al Distrito Federal. De hecho, un saludote. Sí, ahí hay un bar que se llama el Butterfly. Butterfly. Un antro gay, igual y lo llevamos a dar una visita. Que conozca. ¿No? Sí, que conozca el mundo. Aquí hay una calle, ¿no? ¿Cómo se llama esa calle? Donde está lo más, lo más a gusto. Ah, sí hay. ¿Cómo se llama esa calle? Sabía, ahí en el DF está en la zona rosa. Pues acá está rosa, está todo rosa. Ah, donde le gusta ir mucho a usted, ¿verdad? En la zona rosas. ¿Dónde? Yo no sabía que existía una zona gay aquí en Guadalajara. O sea, parece que no, pero sí hay una zona gay. Era un mito que hay muchos gays aquí en Guadalajara. No, no es cierto. ¿No es mito? ¿Es no. Realidad? Chingo de maricones. Con razón, uno de mis compañeros me decía que le presentara una tapatía. No, pues, yo busco otra, mis amigas. Este horrible que muy raro está. Me empiezan a gustar los hombres, los yuca por los cabezones. Me empiezan a gustar los hombres, los flacos y los capuchones. Me empiezan a gustar los hombres, por cueros y por vendedores. Me empiezan a gustar los hombres, los calvos y los barrigones. La canción va dedicada con todo mi cariño y todo mi afecto para todas las chicas como yo. ¿Y qué banda ya no? Ya, banda ya no, porque juntan todo. Y justamente las canciones que tienen temas gay tienen que ser de banda. Si alguien conoce una canción gay que no sea banda, por favor, háganoslo saber. Sí, por favor, porque yo estoy hasta... Ando buscando... ¿La zona rosa? La zona rosa, pero no me encuentro. ¿Por dónde? En el centro, donde están los templos. López... ¿Pietorio? Prisciliano Sánchez. Ah, sí, es Prisciliano Sánchez, ¿no? O Miguel Blanco. ¿Pero es por el expiatorio? Por las nueve esquinas. Sí, por las nueve esquinas. La mera mata de... Sí, yo no sabía. Ah, pues cuando vengan mis amigos, ya sé dónde van. ¿Cómo no te va a gustar? Si conocen a alguien que es gay y no lo acepta, háganoslo saber. Aquí sí, lo quemamos. Más, díganos qué características tienen y nosotros les podemos decir si son o no. Porque ya mi experiencia. Yo no sé, Dan, no, pero... pues, sabe. Pero no, sí, igual. Es que eso de tener amigos que te dicen que no son gays, pero siempre te sacan frases o temas que están relacionados con su sexualidad y no se aceptan como gays. Ay, sí, tú. Igual hasta les hablamos y les preguntamos a nuestros amigos gays. ¿Eres gay? O pues, si saben el teléfono de algún gay. Ah, sí, porque tenemos muchos chilangos gays que buscan novio tapatío. Que son bien jotos, porque invité como a 4 a entrevista. Oye, ¿qué onda? Una entrevista, ¿no? La réplica. Y ni uno quiso venir. ¿Qué fotos son los gays? Bien, fotos. Me hubieras dicho, yo conozco a un chico que es el director de la agenda LGTB. Lésbico, gay y... todo eso. Transexuales, homosexuales de allá del DF. Que creo que es la Asociación Nacional, ¿no? Un saludo a Miguel Galán, ¿cómo no? Saludos, Miguel Galán. ¿Quién es? A Miguel Galán. No sé. Saludos. Ahí está su Facebook. ¿Qué dice en su Facebook? Por cierto, si alguien quiere hacerle saber al alcohólico fascista su opinión, este es su correo: emilio.gonzalez@jalisco.gov.mx. Dice Miguel Galán. Ay, ni lo contesta. Es bien huevón. Aparte, dudo mucho que sea de él, ¿no? No, además, si es de él, no creo que lo sepa revisar. No estar tan sope. ¿No? Sí. Bueno, aunque yo conozco una chica que trabaja ahí en su... en su oficina de recursos humanos. Y no sé qué sí es. Nah, es bien mucha. Pues vámonos con música, ¿no? Sí. Bram Van 3000, Go Shopping. Go Shopping. No es gay esa canción, pero está chida. Y House of Pain, Jump Around, es la puñeta. Recuerden que tengo miles de pases para un evento que va a ser el sábado 6 de marzo a las 8 de la noche en Pedro Loza 230, Centro Histórico, espaldas de la Casa de los Perros, a un costado del Rastafari y enfrente del de Yembe. Por ahí está esta cosa. Va a estar Funky Monkey, Mujer Tequila y Disame, algo así dice. Mándenos sus correos kwradio@hotmail.com, locutores@eldescafeinado.com, 3311-300-124 con la palabra puñeta. Regresamos. Who's gonna throw it down? Who will it be? I didn't hear you. I didn't hear you. Sagittarius Man and Ica Mouse. Come on, let's hear it. Follow me, go shopping, eh? Me go shopping, when I follow me, go shopping, eh? Then me go shopping with you, better gun then, me go shopping with you, better gun, ah. I'm a freestyle. Brooklyn and Bronx, me Manhattan, LA we go dance and then we go shop. Roses in the basket. I remember when I used to walk in. It's impossible to carry water in a basket. Her name was very mitten, soft like a kitten. sin la puñeta, apoyamos buenas causas. El corazón del puñeta nace. ¡Bum, bum, bum! El corazón del puñeta nace. ¡Bum, bum, bum! Y es la mazota que tiene el pinche trasero. Peinados, cabrones. Porque no en cualquier lugar te aguantan ensayos descafeinados. A la chingada, cuatro culeros. En el Descafeinado Radio tenemos un lugar para ti. Sabemos de la necesidad de hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos el mejor paquete desarrollado para tus necesidades de ventas. Anúnciate con nosotros y Información@eldescafeinado.com. Llámanos 3030-7078. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. www.eldescafeinado.com. En Soundchaser, tú decides lo que quieres oír. Además, ahorita te voy a poner esta que te dije que estábamos aquí. Ahí te va. Me encabrona que no me dejes terminar de oír la que me pones primero y ya me vas a poner otra. Mamá. Domingo 6 a 8 p.m. El Descafeinado Radio. ¡Ya regresa la puñeta! Continuamos después del corte. Esto es La Puñeta, señoras y señores. 47 minutos de transmisión. Escuchamos dos melodías. La primera a cargo de Bram Band 3000, Go Shopping. La segunda, House of Pain, con la melodía Jump Around. Nos están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Llegó la fiesta, llegó el alcohol. Y Claudia continúa con nosotros directamente desde el Distrito Federal. De Mazatlán. Soy Tastán y voy a Mazatlán. ¿Y cómo estaba el carnaval allá? ¿Estuvo chido? Sí, hubo un rumor de que había una balacera, ya ven cómo se las avientan por allá en aquellos lares. Y según me enteré, lo acabo de ver en las noticias de aquella zona. Todo mundo salió corriendo. Yo ni en cuenta, la verdad. Pero si hubo balacera o no. No. Es que hace una semana antes de que empezara el carnaval habían acribillado a 6 personas, pero nada más, no hubo tanto despapalle. Ya todos están. ¿A cuántos? A 6. Nada más 6 personas, ¿no? Están poquitos. Y sí, y al siguiente día encontraron 3 cabezas en un municipio cercano ahí a Mazatlán, pero... Que son 3 cabezas, ¿no? Sí, sacrificados. No, nada. Entonces todo el mundo salió corriendo, pero de seguro era gente que no vivía ahí. Saludos a Claudia Romo, que se acaba de conectar. Saludos, Claudia Romo. Las Claudias de La Puñeta. Pura Claudia. Ya viene la princesa puñetera muy pronto. Ahí se van a enterar en los espacios del Descafeinado para que manden sus fotografías, señoritas. También a las personas transvestidas. Transgéneras. Sí, también ellos, si quieren mandar su fotografía. Los transvestidos, manden su fotografía, pero ya después les diremos cómo va a funcionar esto. ¿Y cómo? ¿Para qué? La princesa puñetera, le vamos a dar un gran paquete, el paquete de la puñeties. Yo creo que muy pronto para darles boletos. Tenemos boletos, si alguien quiere, nada más díganos que quiero boletos. El sábado 6 de marzo se presenta Funky Monkey, Mujer Tequila, Dizame, Pedro Loza, 230, el bar creo que se llama 90, algo así. Centro Histórico, aquí en Guadalajara. Si viven en otro estado y quieren venir a ver a Funky Monkey, pues, una muy buena opción, ¿no? Para divertirse. Va a ser en el 90 un bar gay. Ah, no. Ya no hay que hablar de los gays. No, ya. Y es bonito Mazatlán. Cuéntame, yo nunca he ido a Mazatlán. Ah, sí, es muy bonito. Sí, estaba viendo unas fotos. Yo no sabía de la existencia de... ¿No sabía que existía Mazatlán? No, de la fábrica de... Ah, sí. ¿Fábrica sí. de qué? De la Pacífico. Ah, sí. ¡Qué hermosura! Todo un castillo dedicado a la cerveza en sí, Mazatlán. Sí, es lo máximo. Es lo que más lamento de los 4 días que estuve por allá, que no tuve la oportunidad de ir a tomarme una foto en la cervecería, que es lo máximo. Una foto y una cerveza. Chelas, ¿no? No, las chelas sí me las eché porque todo Mazatlán es Pacífico, es territorio Pacífico, ¿no? Y sí, quedé harta de la banda y un poco harta de las Pacífico, pero si me llega una ahorita me la echo. Ah. Además no es lo mismo tomarse una Pacífico aquí en Guadalajara, en el Chilango, en Puebla, que en Mazatlán. Es muy diferente. En el Chilango sí, sí venden Pacífico. Sí, cómo no. Las mentadas ballenas. No, las ballenas, no, solamente las botellitas esas. Ni sé ni de cuántos son, yo nada más me las tomo, pero no, no venden ballenas, lamentablemente. El Distrito Federal tiene de todo menos ballenas. Hay ballenas, pero no... De otro tipo. Sí, están los grandes corporativos de todas las industrias de México y extranjeras. Este, están los mejores espectáculos del país. Este, los mejores servicios de todo el país. Pero no hay Pacífico. Está Sound Chaser también. Sí, lástima. El DF. Sí, lástima. Sound Chaser. Oh, vienen a humillarnos a los sí. de provincia. No, por eso te digo que tienen de todo, pero no hay ballenas. Entonces no nos sirve. Vámonos a Mazatlán. Ah, hay que poner esa canción, ¿no? ¿Cuál? Mazatlán, déjame la busco. Ay, no la encuentro. Ay, ni la tienes. Ah, sí la tengo. No, pero además, Mazatlán, con lo que se trauman, y yo sí me traumé, es que hay gente, hombres y mujeres muy, muy guapos, muy guapos. Aquí en Jalisco hay guapos, pero todos estamos bien bolobambos. Saludos a mis amigas de Guamúchil, allá en Sinaloa. Saludos. ¿Qué mujeres hay en Mazatlán? Sí. No que no conocían ya. No, pero mujeres pueden venir, ¿no? Sí, también. Las de Metroflow. También los hombres. Ramiro, un saludo a Ramiro, que se acaba de conectar. Hey, saludos a todos, recién escuchándolos. Recomendación por Claudia Romo. Recomienda a Ramiro. Cómo no, un saludo para los dos. Quiero advertirte que ahora de ropa ando yo. Me fui por otro camino y ella lo disfrutó. Después seguí manejando, cantándole mi canción. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el reventón. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el reventón. ¿Qué más sucede en Mazatlán? Mazatlán, no, todo el malecón se instalan los chavos a tomar cerveza y escuchar banda, por eso quedé harta. Pues saludos a Nayarit, pero para mis siguientes vacaciones voy a ir a conocer Mazatlán. Sí. Ese palacio sí, es dedicado que a la cerveza Pacífico. Y además si subes al farol, ¿no? ¿Al faro? Al farol. Si subes al faro, no va a estar medio feo el cotorreo. Perdón, Gustavo. Ay, sí. No, si subes al faro, lo que se alcanza a ver de toda la ciudad, lo máximo es como la fábrica de las Pacífico, ¿no? Porque además es muy histórica. Ah, hay que llamarle el Palacio de la Cerveza Palacio, Pacífico. Sí. O sea, si Mazatlán es la perla del Pacífico, ¿por qué este no puede llamarse el Palacio de la Cerveza? Pues sí. Todo bello por allá. Soy Pascual y voy al carnaval. Soy Pascual y soy homosexual. Soy Pascual y voy al carnaval. Los engañé, ¿verdad? Soy una el carnaval de Mazatlán. Sí, también había gays. ¿Qué tal con las plebitas? Chulichis. Ah, están pero bárbaras, dice Ramiro. No son chulichis, son culichis. Son culichis, de Culiacán. Ah, perdón. Las mazatlecas o mazatlecos son los patas saladas. Así les dicen. Vale, qué cosas estamos aprendiendo el día de hoy. Sí, cultura. Cultura general de la masa. ¿Por qué nunca he ido a ese palacio? Sí, qué lástima, hermano. Ay. ¿De quién? Busca, te hablan. Somos cristianos. Somos hermanos todos. Carnal. Ah, no. Soy Pascual y soy homosexual. Soy Pascual y voy al carnaval. Ándale, Ramosito, vamos al carnaval. Está tocando la maquia. Baja. Vamos al carnaval, ¿cómo no? Ya se acabó. Y ya fueron a tomar ceniza. ¿Por qué le dicen tomar ceniza? Eso no lo entiendo. ¿Es una bebida o algo así, no? No, pero es mala. Hablando de bebidas, es mala. No sé, pues le imponen más que tomarla, ¿no? Desgraciadamente aquí en Guadalajara Dios les mandó la lluvia a los señores que fueron a tomar ceniza. Y ya se borró bien, ¿no? Como que no le gusta ver a la gente con la frente tiznada. Dijo que les llueva. Dios les mandó la lluvia. Hay lugares donde les ponen sellitos, ¿no? ¿Sí? Sí, como sellitos. Ha de ser en Providencia o algo así, ¿no? Pues a lo mejor en algún templo fino. Por acá, por el norte de la ciudad, le ponen a la gente su molote ahí, que se vea que está tiznado. Se vea que fueron. Que es un hijo de la tiznada. Están fumando. Saludos a Don Roger Waters, que saludos. Juró no fumar toda la cuarentena, ¿cómo se llama? La cuaresma. Ay, sí, Don Roger, y ahorita está sufriendo, el pobre. Ya lo vi. Algún día invitaremos a Don Roger Waters a que venga aquí a dialogar con nosotros. Mientras tanto, pues vamos con música, ¿no? Bueno. ¿Qué pasó? Las vías de comunicación: kwradio@hotmail.com, locutores@eldescafeinado.com, 3311-300-124. Si quieren ir a ver a los Funky Monkey el sábado 6 de marzo, todavía falta, nada más díganos, quiero boletos para ver a Funky Monkey y se los daremos con mucho gusto, cómo no. A ver, algo dice Ramiro, vamos a esperar. No. Creo que no. Vámonos con dos melodías. La primera, los Rolling Stones, Satisfaction. Sí, aguanta. Y la banda de The Clash con la melodía London Calling. Y no se animó. Vámonos con música. I'm out. puñeta, buscamos el mejor camino. Oiga, señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? Estoy yendo por la banqueta, hombre. Hazte la verga, pinche perro. Continúa con nosotros. Estás escuchando ¡Pego! El Descafeinado Radio, con estudios y oficinas dentro del centro del software, Avenida López Mateo Sur, número 2077, Guadalajara, Jalisco, México. El Descafeinado Radio, verdadera radio online. ¡Estás escuchando la puñeta! ¡Hierro con papá wasabi! Estamos en la puñeta, damas y caballeros. Escuchamos dos melodías. La primera de los Rolling Stone, Satisfaction. La segunda de Clash, London Calling. Continuamos hablando de todo un poco y de nada, en realidad. Claudia sigue con nosotros, está el buen Fusca, estoy yo. El profesor Mais anda en un velorio. El Panchesco anda de gira con su circo. Panchesco, el Superboy. ¿Tiene un saludote? Circo? Sí. ¿De qué? El circo de Panchesco, el Superboy. ¿Qué hace o qué? Pues Super Bowl, no ha sido al circo de Panchesco, no ha llegado allá. No. Hasta salió en un reality, ¿no? En Televisa. El Panchesco. Panchesco. El Super Boy. kwradio@hotmail.com, locutores@aldescafeinado.com y también 3311-300-124 con la palabra puñeta. Se están acabando los boletos para los Funky Monkey, presentado por Guadalajara Collective Music en el Bar 90 en Pedro Loza 230, centro histórico de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, espaldas de la Casa de los Perros, enfrente del de Jim Beckram, a un costado del Rastafari. Funky Monkey, Mujer Tequila y Disame. Y también es cumpleaños del buen Hill. Se va a festejar ahí. Pues vamos a ir a ver cómo se pone. Este viernes, La Palapa festejando sus 3 años. Ya 3 años de vida en el Marihuanas. Calzada Independencia frente a la Procuraduría. A la Procu, ¿sí? Frente a la Procu. O la que era la Procu. No, sí, sigue siendo la Procu. Sigue siendo la Procu. Sí, nada más que mandaron algunas oficinas a la base. Base 14. Base 14. Allá en la calle. ¿Qué es? 14. 14. En la zona industrial. Ah, qué cosas. Sí. ¿De qué cosas se entera mucho, uno? Sí, el día de hoy. Chismes. Hasta parecen periodistas. Claudia viene a cultivarnos desde el Distrito Federal. Ah, qué feo está el DF. Ay, sí, todo inundado. Con Chalco y todas sus aguas negras ahí en la carretera a Puebla. Chido que se la están pasando por allá limpiando sus casas, disfrutando de los submarinos. Lamentablemente aquí no llega eso por acá. Tienen todo lo mejor allá, nada más. Sí. Qué chido. Imagínate tener un río afuera de tu casa. No, es que chulada. Aunque sea de aguas negras, pero tener el río afuera de tu casa. Los popodrilos. Popodrilos y la chingada. Se dan de estar pasando genial. Sí, no. Todo lo mejor en paseándose en lancha. En lancha. Y comiendo langosta. Comiendo langosta y paseándose en lancha. ¿No? ¿Cómo disfrutan? Tienen lo mejor. Lo mejor. Sí, de lo mejor. Sí. Se pueden casar los homosexuales allá. No, sí. Pero han de saber que donde se reventó el canal de aguas negras es en el Estado de México, ¿eh? Pero pues nada más cruzan el Chalco. El Chalco. Y ya se pueden ir a casar, ¿no? Sí. Chale. No. ¿Qué más tienen allá? ¿Qué más tienen? Ah, los terremotos. Coyoacán Joe. Coyoacán Joe. Coyoacán Joe. Quedarían por tener una canaca ya, ¿no? Canaca, sí, de hecho cuando vengo para acá todos me piden playeras del Canaca. Si alguna vez han visto una, díganme dónde las compro para llevarles porque ya me tienen harta. No, ¿y si saben que era tu vecino? No, en serio, no, hasta el autógrafo me van a pedir. Los familiares, no. ¿Qué más tienen los chilangos? Son Chaser, ya habíamos dicho. Los temblores. Temblores. Ay, joder. Tiembla bien feo. O sea, ya no ocupan ir hasta Haití para disfrutar de un temblor. No. Tienen todo, Dios mío. Sí. La capital, la luz de todo. Influenza. Dengue y dengue ya. No. No. Gente muy guapa. son bien buena gente. Es lo que cuenta. Sí, lo que se lleva dentro. Tienen un futbolista balaceado en la cabeza también. No, sí, pero él es paraguayo y no cuenta. Pero es juega en el América y lo balacearon ahí. Ay, quedaría yo porque me balacien en el DF. ¿Y en el bar? Pues en cualquier bar, pero que sea del DF. Le haría millones porque me balacearan en el DF. Ah, no, ¿cómo crees? Tienen a López Dóriga. No, a De La Micha. A Pati Chapoy. A Chabelo, tiene una Chabelo. Todavía. La momia de Chabelo. No, sí, se ha muerto Chabelo. Quedaría yo por ir a un espectáculo de Chabelo. Aquí tenemos a la basura de Lagrimita, por Dios. Pero también va para allá. ¡Chale! Sí. Nada el pájaro, el pueblo, el pez. Que los gatos no señalan y dicen que es porque saben mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino. Ay. Sí, tómate ese litro de leche. Allá murió Paco Stanley también. Tierra infante, qué tiempos aquellos. Me acuerdo. Ya, no los voy a llorar. Sí, al peje. Peje. Marcelo Ebrard, saludos Marcelo. Felipito ya vive también. Sí, Felipillo, fecal. Emily, que fue con su controversia al DF. O sea, no, no le basta con hacer sus cochinadas aquí, quiere ir al DF a ensuciarlo también. Ah, también hay unos chavos en el metro que se suben con las camisas llenas de vidrios y las ponen en el suelo. Y se avientan de espaldas y piden dinero para que dinero en el mes. Y dicen, es para que sus hijos no hagan esto, coopere. Después de verlos ahí aventarse en los libros. Tienen altos niveles de delincuencia. Mis dos asaltos. Saludos a uno. Allá fue el hombre al metro Valderas. El jalisciente de aquí. Todos van allá a hacer sus cosas. Chisloco. El próximo miércoles, señoras y señores, la puñeta en vivo, vale, totalmente desde el Distrito Federal. ¿Ibas a ir? No. Antes no es cierto, mentiroso, porque yo ese día no voy. ¿Eh? Ah, qué triste. Qué chido. Amargarme la existencia. Deja a los provincianos, a los pueblerinos. Es que ¿qué va de la ciudad de México a la ciudad Huentitán? No, nada que ver. Nada que ver. Y una ciudad tan tranquila. Sí, les digo, no, pues que de Huentitán. Todos creen que andan como Don Chente. Saludos para mi tío Don Chente. Cumpleaños hoy. A Don Chente Álvarez, cómo no, un saludote. Don Chente Álvarez, de aquí de Huentitán. De Huentitán. El charro malo de Huentitán. Saludos al señor de las tortas también. ¿Dónde? Enfrente del kiosco de la plaza de Huentitán. Ah, qué buenas tortas de pierna. Grandototas. Saludos a quién más de Huentitán. ¿Están arboreando o sí es cierto? ¿Sí es muriendo? Cierto. No. Sí es cierto lo de las tortas de pierna. Cuando vayan en Belisario Domínguez, frente al kiosco, las tortas de don... ¿Cómo se llama? Ha de ser don José o algo así, don Pedro. Don Pedrito, ¿no? Pedrito Fernández. O sea, ¿qué le pide Huentitán al Distrito Federal? Nada, tenemos una barranca, nada. Una barranca, íbamos a tener una presa. Presa también. ¿Y ya no? Pero no, ya no. Ah, y corrieron a toda la gente que vivía allá abajo, nada más por... Por gusto. Ahora sí pueden sembrar a gusto ahí. Sí, no hay gente ya. Las matotas que pueden dar. El puente ya lo reubicaron. Bueno, ya le encontraron lugar al puente colgante. ¿Lo mandaron frente a Catedral o qué? No, lo van a poner en Lázaro Cárdenas y López Mateos. ¿Sí? El puente atirantado. Ya le encontraron lugar al puente de Arcediano. Muchas gracias, Emily. Nos cultiva con la historia de Jalisco, poniéndonos el puente en López Mateos y Lázaro Cárdenas. Muy cerca de Chapalita. Qué visión, ¿no? O sea, qué visión de personas. Te quieren poner Matute Remus al puente, pero no, va a seguir siendo el puente de Huentitán, el puente de Arcediano. De Arcediano. El puente de Arcediano Matute Remus. Gracias, Emily. Es de las pocas cosas que ha hecho bien nuestro gobernador. Pues mándenos chistes. Ya nos enfadamos, ya vamos a cortar la transmisión. ¿No va? Ya se acabaron las cervezas. No sabía qué. Ah, pues a mí no me tocó. Ah, es que no hay Pacífico. No había Pacífico. Vámonos con música. Esta es La Puñeta, la están escuchando a través de www.eldescafeinado.com 3311-300-124 con la palabra puñeta. Mándenos sus mensajes.

Estás escuchando la puñeta. Continuamos, señoras y señores, en esto que es La Puñeta, transmitiendo totalmente en vivo desde El Descafeinado. Escuchamos dos melodías, la primera a cargo de Lumumba, La Foto de Silasiay, y la segunda a cargo de Sumo, No Good. Nos enlazamos totalmente en vivo con el profesor Maíz, que se encuentra en algún lugar de esta queridísima ciudad. Profe, ¿cómo andamos? Muy bien, señor Juan Calabaza, ¿cómo anda? Pues chido, ¿dónde anda? A ver... Andamos aquí acompañando al buen Chato en su pérdida. Estamos aquí en un velorio ahorita. No es un entierro, profe, ¿verdad? No, es verdad, estamos en un velorio, aquí estando con el buen Chato, acompañándolo en su pena. Pues todos acompañamos al buen Chatito, sí, en su pena y su dolor. ¿Y qué nos cuenta, profe? ¿Cómo le va de lo llovido? De esta lluviecita. Disfrutando ahorita de esta lluvinita, aquí mi sabrosón, ahorita el clima, un clima acogedor para toda la banda que quiera irse. Es un buen miércoles acogedor. Está a gusto, ¿no, profe? Para ir al entierro, ¿no? Ah, ahorita exactamente. Para eso sí convendría. Desafortunadamente no estamos, no es el caso ahora, pero sí. Sí, está a gusto. Es una buena recomendación para toda la bandera. Y pues nada más, señor Juan Calabaza, no sé si ya le he hablado del 380 solo para mujeres. Ay, se nos estaba pasando, profesor. Claro, y que hoy es miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, ya hablamos del miércoles de ceniza, profe. Órale, y a ver si nos pusieron la rolita de miércoles de ceniza de Caifanes. Pues a ver si la encuentro, creo que no la tengo, ahorita la voy a buscar, a ver si se la ponemos, a ver si se la pongo. Ah, pues a ver si me la pone, por favor, señor Juan Calabaza, póngamela con salivita. Ok, ¿y cómo ve lo de los matrimonios, profe, entre homosexuales? De eso estábamos hablando. Pues está bien, si usted acepta mi proposición de casarse conmigo, todo estará perfecto. Ok, profe, hay que hablarlo muy seriamente, eso queda entre nosotros, profe. No tiene por qué ventilarlo. Pues sí. Es como lo que dicen los puñales, si nos queremos y nos amamos, vémonos por donde meamos, así que... Pero pues... Con gusto. ¿Cómo que por donde meamos, profe? Pues... ¿Espaditas? Ah, unos espadazos, ¿cómo no? Me parece bien. Claro. Así es, señor Juan, ¿cómo ve la vida? Ya se subió al solo para mujeres, profe, a dar su show. No me pude subir, hombre, no me aceptaron en tanga, pero pues espero que acepten mi propuesta a los señores del 380 para subirme en tanga a bailarles a las mujeres. A todas las señoritas, les ve muy bien con el espectáculo, elaborado por todos los camioneros, bailándoles, claro, dando vueltas en el tubo y everybody. Se está pidiendo que sean choferes mujeres, por esos camiones. ¿Sí? Sí, se está pidiendo eso y están viendo la opción de que todas las choferes de ese tipo de camiones sean mujeres. Al rato van a sacar el solo para homosexuales. Para puñales. Sí, solo para puñales. Ya que acepten el matrimonio gay, ya van a hacer el camión gay, va a ser la ruta arcoíris 2, ¿va a ser así? Da mucho de qué hablar el 380 solo para mujeres. Sí, la verdad que yo iba a recordar de Surriboy que acá nos está patrocinando Surriboy. ¿Vistió al muertito o qué, profe? Claro que sí, con Surriboy. Surriboy patrocina el entierro del difunto. Que sí, quede bien claro. Y trae garrita y todo de Surriboy. Sí, trae garrita de Surriboy, buena garrita de Surriboy aquí patrocinando el evento. Les va bien a ustedes, porque acá nada más nos mandaron unos calzoncitos que no me quedaron, por cierto. Estaban muy chicos. Les pedí grandes y me mandaron los más chicos. Es que le dieron el fundillo fresco, el fundillo pequeño, señor Juan Calabaza. Órale pues, profe, porque me va a salir cara la llamada, Ya está, ahí me saluda toda la bandera, saludos a toda la banda y hay una disculpa por no haber estado presente, estamos acá acompañando al Chato y pues ahí una buena vibra para el camarada que anda acá sufriendo su penilla. Pues que le vaya bien. Así es, nos vemos pues, señor Juan Calabaza, adiós a todo el auditorio. El próximo miércoles, aquí lo esperamos. aquí andamos, a menos que yo esté del otro lado de la... Ahora del otro lado del evento. Ahí está. ¿Estás, profe? Ahí está. Órale. Nos vemos, señor Juan. Arre. Pues ahí estuvo el profesor, bien a gusto en el velorio del difunto, vestido por las mejores garritas, Surby Boy, a Cat Style of Life, vistiendo a las grandes personas, grandes hasta personas. Después de la vida siguen vistiendo los señores de Surby Boy, ya se me estaba olvidando. Saludos a la gente que no nos está escuchando. Saludos. Saludos a Claudette. Saludos. Saludos que está en Veracruz. También a Pepito Garavito. Un saludo al Pepito Garavito. ¿Dónde queda? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Sí. En el cuarto piso de María 63, interior 402. Solo. La colonia Matitas. Solo y triste. No, se lo llevaron con su papá Poncho. Y con su tío Lucas. Lo hubieran llevado a Mazatlán. Nah, no, me hubiera gustado. ¿No? Es bien miedos. Qué aburrido. Es chilanguito. Discúlpelo. De veras que se me estaba yendo ese tema de 380. No, ¿no sabías? Sí, como que lo oí mental, pero... No, no. Es lo peor que puede pasar, un transporte exclusivo para mujeres. Jorge Salinas va a estar presente en un evento ahí. $6 les va a costar que les bailen ahí a todas las mujeres. Deja que te las bailen, que se las se soben entre ellas. Si después si el 380 pasa todo. No, es que es horrible un transporte exclusivo para mujeres. Se les digo por experiencia propia vivida. Ah, es que allá sí tienen en el DF. Está el, bueno, está el metro y en las horas. Espérate. En las horas pico dividen el metro, el convoy en dos. Adelante para las mujeres y atrás para los hombres. Pero en la zona donde están las mujeres es lo más horrible que te puede pasar en la vida. Una, no pasan los hombres. Cuando pasa un hombre, todas te quedan viendo así con cara de te vamos a matar si nos haces algo entre todas, ¿no? Y la otra es que de cualquier cosita se están quejando, hay desgreñadas, hay... No, nos sacan las uñas, ¿no? Show. O sea, no, es... Pelea de mujeres sí, en el... Es lo peor. Metro, ¿eh? Sí. Y en las horas... Sí, que va todo lleno y todas se van desgreñando, jaloneando, rayándosela. Entonces ese mismo espectáculo se va a ver, pero en el 380, porque también no es un transporte que vaya así como que muy holgado. La mejor ruta de transporte público en Guadalajara. Imagínense una peleándose que porque no la dejaron subir, entonces va colgada. Y agarrándose de las ruñas de la otra porque nada. Pero subir. Sí, pasan muy vacíos esos camiones. ¿Ya? Pues por lo general son hombres los que transportan el camión. No. Sí, casi. ¿Tú no te subes eres al 380 o sí? Sí. ¿Sí? Yo viajo augustamente en el 380. Vámonos con música. Esa es La Puñeta, 1:34 de transmisión. Vámonos con Portis Head, de lo más nuevo, puras primicias en La Puñeta, Chase the Tear. Y la segunda de Gorillaz, Still Low, no sé cómo se pronuncie. Vámonos con la música, nos están escuchando a través de www.eldescafeinado.com, kwradio@hotmail.com, locutores@eldescafeinado.com. Mándenos sus mensajes, vámonos con la música.

En el Descafeinado Radio tenemos un lugar para ti. Sabemos de la necesidad de hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos el mejor paquete desarrollado para tus necesidades de ventas. Anúnciate con nosotros. Información@eldescafeinado.com. Llámanos 3030-7078. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Conoce a los artistas independientes que están dejando huella en internet. Discosgratis.org es el lugar donde puedes descargar discos virtuales totalmente gratis, de artistas independientes, de artistas nuevos. Conoce sus propuestas musicales www.discosgratis.org. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Memo Martínez y los estoy invitando para que todos los viernes en punto de las 8 de la noche me acompañen a disfrutar lo mejor de la salsa y sus ritmos caribeños. Aquí en Sabrosón, la zona exquisita de la salsa, solo por el descafeinado.com, verdadera radio online. Asfixia, un respiro a tus oídos. Nuevas propuestas, géneros alternativos, bandas independientes. Asfixia. El Descafeinado Radio. Ya regresa la puñeta. Continuamos, señoras y señores. Ay, se oye raro. Me oigo raro. Continuamos en esto que es la puñeta, damas y caballeros. Ya casi nos vamos, ya nos queremos ir. Escuchamos dos melodías. La primera, a cargo de Portishead, Chase the Tear. Lo más nuevo. Primicias, primicias de lo más nuevecito. Y la segunda también de lo más nuevo de los Gorillaz, S2O. Eran los Gorillaz. Ya mero viene su disco. Massive Attack también, que viene el sábado. Hay que estar ahí, hay que estar ahí. Pues a ver, vamos a hacer todo lo posible por ir. No les aseguramos nada, pero estaría chido. Claudia ya se fue, se enfadó. Ya. Pero nos dejó una nota de Los Ángeles. Los mexicanos que disfrutan de la tradición de tomar una cerveza estarán contentos porque ya tienen una buena excusa para beber con moderación. Un nuevo estudio del Departamento de Ciencias de los Alimentos y Tecnología de la Universidad de California sugiere que la cerveza es una importante fuente diabética de silicio. Dietética de silicio. Un ingrediente clave para aumentar la densidad mineral ósea, lo que ayudaría a prevenir la osteoporosis. A ver. A ver, hay que beber. Los detalles del estudio se publicaron este mes en la edición de febrero de Journal of the Science of Food and Agriculture. Algo así como que no sé traducirlo. Aunque tiene la mala fama de contribuir al desarrollo de la llamada panza chelera, la realidad es que ya ando borracho. A ver, otra vez. Ando aumentado mi densidad mineral ósea. Aunque tiene la mala fama de aumentar la pancita chelera, la realidad es que lo que engorda realmente es la botana que la acompaña la mayoría de las veces. Con eso. Ya no voy a cero botana. Por eso tengo mi pancita. Mi densidad ósea muy, muy amplia. Muy bien. Ahí está la nota que nos dejó Claudia. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero ya se fue. Saludos a Samuel, que se acaba de conectar. Saludos, Samuel. Dice que por dónde nos escuchas. Pues, por donde gustes. Hoy andamos como muy, sabe cómo. Saludos, Samuel. ¿Cómo no? Un saludote a toda la raza ahora que ya cambiamos las vestiduras. ¿Se escuchan bien, no? Sí, bien. La bandita. Lo bueno es que no trae audífonos y no escucha el fondo que tenemos. No. Por eso dice bueno. Que se escucha bien. ¿Eso era lo que estaba escuchando? Eso mero. Ah, perdón. perdón. He andado bailando y toda la cosa. Sí. ¿No? Pues ya aquí, ¿no? ¿No? Pues ya vámonos. ¿Qué le parece si ponemos a los Dead Can Dance? Dead Can Dance, excelente. Pero nada más una, ¿no? Muy, sí, hay que ir. Ponemos una de Massive Attack. Está bien. Para festejar que van a venir. Una cortita, a ver, déjame la busco. Pues, búsquele. Like My Fire, no, está muy feo. Ya la encontré. ¿Cuál? Muy cultural día de hoy. Sí, hoy la verdad muy cultural. Muy cultural, es muy, muy con mucho contenido. Demasiadísimo, dice el profe. Ya, ahora sí, perdone. Andaban otras cosas, otros asuntos. Pues ya vámonos. Muchísimas gracias, damas y caballeros, a todas las personas que nos escucharon. Y a las personas que nos van a escuchar en la retransmisión todos los viernes a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12, en www.eldescafeinado.com. También a la gente que va a hacer el favor de escucharnos a través del Facebook, lo vamos a postear ahí. Este programa estuvo muy genial, muy bueno. Muchísimas gracias a los mariconcillos que no quisieron venir. Ah, qué jotos. A dar la réplica, porque el día de hoy hablamos sobre los matrimonios gay. Muchísimas gracias por no haber venido. Los boletos pues todavía quedan. Vamos a estar regalando en los siguientes programas boletos para el evento de los Funky Monkey, Mujer Tequila y Disame. El sábado 6 de marzo en Pedro Loza 230, el bar 90, a espaldas de la Casa de los Perros aquí en Guadalajara, Jalisco. Nos escucharon a través de esta estación. Muchísimas gracias a todos. De aquel lado el micrófono, el Fusca. De este lado el Juan Calabaza, el profesor que hizo su intervención vía telefónica, Claudia que estuvo el día de hoy en cabina y que el próximo miércoles va a estar en camino al Distrito Federal, la capital. La capital. Muchísimas gracias a Samuel, que fue el último en conectarse a esta señal de La Puñeta. Vámonos con dos melodías. Dead Can Dance, Cantara, me parece bien. Cantara, no, excelente. Massive Attack, Silent Spring, que van a estar el próximo sábado en el Auditorio Telmex. Yo creo que todavía hay boletos por si quieren ir. Para las personas que quieran ir con nosotros a la fiesta del Buen Chino de la Palapa, pues que nos avisen también. También. Se va a poner muy bueno. Sí, sí. En la Arena BFG. Anda, la Arena. A espaldas va a ser. Saludos a todos, muchísimas gracias. Esto fue La Puñeta. Vámonos. Hasta luego.